semana lleno de éxitos. Los 40. Se han cumplido ya 4 años desde la pérdida de este genio llamado Avicii, al que recordamos y de una manera muy especial cada vez que suenan alguno de sus éxitos, como por ejemplo este Levels. Así sigo poniéndole ritmo a tu fin de semana. Estamos en plena sobremesa de domingo. ¿Te hace una de Sebastián Yatra? Sí, pues venga, vamos a por él. Los 40, los 40, todos los éxitos. 40, los 40. Es una voz. Ya te pongo Tacones Rojos y enseguida Camila Cabello, De Vicio y muchos más. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene un paso de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Éxitos. Yeah. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Hey. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, ooh, na, na. Uh-huh.

Ya está abierta por la tarde la tienda Malagón del polígono industrial La Zorrera, en Avenida de los Artesanos 84, Conil. Y si te viene mejor el centro, ven a vernos a la calle Antonio Ligero GEC 6. También estamos en Mejer, en la Avenida San Miguel 50. Te esperamos con unas increíbles ofertas en gambas y langostinos hasta agotar existencias. Mariscos Aragón, productos del mar. Baños y sueños que se hacen realidad. En Grupo Gamma encontrarás muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas de todos los estilos y precios. Y para que vuelva la luz a tu hogar, pavimentos Terra Decor, especial laminados y productos de calor. Material de construcción Pedro Bermúdez. Grupo Gamma. Visítanos en la calle Reyes Católicos 39 y exposición en el polígono La Zorrera, Avenida Trabajadores sin número, en Conil. Esta es la canción que ha abandonado esta semana el número 1 de los 40. Cayó al 2 el Where Are You Now de Lost Frequencies y Callum Scott. Y enseguida, en los 40 va a sonar. Aceleras de mil latidos. Es que me gusta todo de ti. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Los 40. Mucha música. En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu. Tengo un amigo que trabaja en Balai. Y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Y claro, cualquier duda. Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai. Tenemos un amigo en Balai. Y este año es nuestro 75 aniversario. Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad. How long can I leave the lights and the ceiling on? And the static from the TV keeps me company till I'm gone. 'Cause I rock back and forth, deciding words that I've said wrong. I swear I've been doing fine, but I'm busy and got things going on. I should go what you're running from. Or maybe there's something. Los éxitos.

then you cry one more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. I just wanna know what you're dreaming of. When you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Si no te habías enterado, este es el número uno de los 40. Segunda vez que lo consiguen. La primera vez fue allá por el mes de febrero. El día 19 alcanzaron el número uno Class Animals, que ahora lo recuperan con esto que se llama Heat Waves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz tarde de domingo desde los 40. Yo soy David Álvarez. Te acompaño con todos los éxitos, como por ejemplo este de Harry Styles, que ya tengo preparado para ti. El sonido más nuevo. En los 40. Formará parte de Harry's House, que es como se va a titular el próximo álbum del artista británico que llegará el 20 de mayo. ¡Qué gustazo para los oídos! Esto llamado As It Was. Si suena en los 40, 40, 40, es un éxito. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you.

Qué bien se está aquí de domingo disfrutando de todos los éxitos junto a ti en los 40 éxitos como este que acaba de sonar de Jessie J o los que están a punto de aparecer. The Chainsmokers van a llegar con Deja y su Don't Let Me Down. Te voy a poner Ojos Rojos, que es el nuevo éxito de Nicky Jam. Y además te voy a presentar a un nuevo talento que llega desde Barcelona y que se llama De Paul. Los 40. Pero antes, aquí está una de mis artistas favoritas. Sé que también te encanta a ti, Ana Mena, que ya suena con música ligera esta semana desde el puesto número 5 de la lista de los 40. Poquito a poco vamos conociendo más detalles de su próximo disco, donde por supuesto estará esto. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera. Siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquietante, para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra los dos y no queremos. Si bastase un concierto o una simple canción, este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Éxitos a tu radio. What's up, guys? I'm Drew. Alex here. We are the Chainsmokers. Los 40, todos los éxitos. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. Say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí. Ocho maravillas, a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas, eres la más bonita. ¿Quién diría? Juzgar por lo que acabamos de escuchar, ¿quién diría que la guitarra le cayó a De Paul casi casi de manera accidental en las manos? Es increíble. Vaya talentazo el de este barcelonés de 20 años que se presenta con esta canción que acabo de ponerte. ¿Quién diría es canción candidata a nuestra lista? Los 40. Nuestro tardeo de domingo sigue adelante con dos divas del pop. Adele, que va a sonar enseguida, y Katy Perry, que ya está por aquí. Friday.

Embriole, sabemos qué es lo que te gusta, el diseño más actual y las últimas novedades. Y la atención personalizada nos diferencia. Nos gusta ayudarte y resolver todas tus dudas. Briole, profesionalidad, asesoramiento y proyectos a medida. Y como siempre, transporte y montaje gratis. Briole, comprometidos con la calidad. Restaurante Pradillo, Retinto, Atún, Vanguardia, sabores tradicionales y excelentes caldos. Restaurante Pradillo, Paseo del Pradillo 65, Zahara de los Atunes, 956-43-92-78. Restaurante Pradillo, un concepto diferente de restauración. Este año volvemos a la feria para disfrutarla, sentirla, vivirla y respirarla. Muebles Sánchez, en Vejer, te desea una feliz feria de la primavera. Conil es fuente de salud y cuenta con el mejor centro médico de la comarca, con todas las especialidades y el cuadro médico más completo. Contamos con una sala de rehabilitación y fisioterapia formada por profesionales cualificados que ofrecen un tratamiento adecuado a pacientes que han sufrido accidentes de tráfico, laborales, para pacientes privados o de compañías de seguro. Equipo de electroterapia destacando la magnetoterapia, presoterapia, ondas de choque, ultrasonidos, TENS, termoterapia y material adicional en sala. Centro Médico San Sebastián, en Conil. Infórmate en el teléfono 956-44-2384. Muy cerca de ti, tu salud en buenas manos. El Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Ruiz Picasso te ofrece una formación profesional dual, una muy demandada oferta educativa en la que creamos futuros profesionales. Podrás matricularte en esta nueva modalidad dual en el ciclo formativo de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o en el ciclo formativo de técnico en instalación y amueblamiento. Formación profesional dual en el Instituto Pablo Ruiz Picasso, en Chiclana. Formamos y creamos profesionales listos para su incorporación inmediata al mercado laboral, con una fantástica calidad de estudios. Prácticas en empresas concertadas de formación profesional dual en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Ruiz Picasso. El paso que marcará tu vida. Baños y sueños que se hacen realidad. En Grupo Gamma encontrarás muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas de todos los estilos y precios. Y para que vuelva la luz a tu hogar, pavimentos Terra Decor, especial laminados y productos de calor. Material de construcción Pedro Bermúdez. Grupo Gamma. Visítanos en la calle Reyes Católicos 39 y exposición en el polígono La Zorrera, Avenida Trabajadores sin número, en Conil. Los 40 Costa de la Luz, 100.8 FM.

then you cry one more and then I say goodbye. Sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Lo de esta canción lo tendrán que estudiar en las universidades, un tema editado en el año 2020 que se convirtió en éxito en el 2021 y que sigue encaramado en lo alto de las principales listas del mundo en este 2022, como sucede aquí en Los 40, donde han recuperado el liderato de la lista con este increíble Hit Waves. Te hablo de Glass Animals, la banda británica se tiene que estar hinchando a contar billes con esta canción, ¿eh? Desde luego que sí. Hola a todos, ¿qué tal? Feliz domingo desde Los 40, gracias por estar ahí al otro lado compartiendo conmigo este ratito de la tarde. 40. El sonido más nuevo en Los 40. Soy David Álvarez y mientras tú sigues exprimiendo al máximo lo que queda de fin de semana, te pongo cosas como esto, que es lo nuevo de Lola Índigo. Se llama Toy Story. Casi tú no te queda, aún me sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar, es un terremoto. No paro de los éxitos.